Espinosa, te damos la bienvenida en Uno Contra Uno Radio. Te saludo Mati Traversa y el Gallego Pérez. ¿Cómo estás, Pablito? Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien ustedes? ¿Cómo andás vos? Bien, bien, todo tranquilo acá, al punto de almorzar. ¿Por dónde? Estoy acá en Junín. Estuviste de cena en cena en Junín, agasajando jugadores, agasajando a los amigos de Argentino también. Sí, estuve. Lo que pasa es que estoy acá en el receso, siempre me vengo para Junín yo, porque, bueno, tengo mi casa acá, así que vengo a pasar acá un poco, y bueno, obviamente que siempre en Argentino hacer varias cosas. Bueno, ¿y la vuelta a la liga? ¿Por qué, Pablo? Y me volví porque en Brasil, en el equipo que estaba, bueno, ahí en Macaé, tuvieron un par de problemas financieros ellos. Yo cuando estuve allá estuve a punto de renovar de vuelta el contrato, y cuando tuvieron problemas financieros y otro problema que tuvieron ellos en el club, liberaron a todos los jugadores que estaban ahí para que si tuvieran otra oferta pudieran aceptarla. Y a partir de allí, la decisión tuya, desde el punto de vista deportivo, ¿cómo te encontraste la pasada temporada en Macaé? No, bien, bien. La verdad que personalmente estuve bien, la verdad que me sentí cómodo. Me dieron un protagonismo importante ahí en el club que estuve ahí en Macaé. Y cuando tomé la decisión de volver de vuelta para acá, porque justo también mi mamá estaba, viste, media enferma, y bueno, aproveché y bueno, me vuelvo para acá, para Argentina, y disfruto más con ellos. Y apareció la oferta de Regatas, más que tentadora, junto con el interés de Obras y tantos otros equipos que han preguntado por vos. Sí, por suerte sí, así que bueno, se tomó la decisión, la tomé más que nada la decisión de eso con mi familia, de arreglar ahí en Regata, porque bueno, la oferta fue importante. Es un club, los últimos años el primero salió campeón y el segundo llegó a la final, que obviamente que eso sumó mucho. Gallego. Pablito, ¿cómo te va? Un gusto saludarte, fenómeno. Bienvenido, pegar la vuelta. Me parece que ya te costó irte, que extrañabas un poco, independientemente de lo deportivo, independientemente de lo económico, y que sos un poco mimoso. Qué hace grande. Sí, la verdad que tomé la decisión de irme también, lo tomé más que nada deportivamente, para ver si cómo también era la liga allá de Brasil y conocerla también. Pero no, sí, la verdad que me costó al principio, porque obviamente, viste, a mí me gusta más estar en familia que otra cosa. Y bueno, cuando tomé la decisión de volverme de vuelta, la verdad que me puse contento. Y la verdad que tuviste ofertas importantes y vas a un club realmente muy importante como Regata, ¿no? Que viene de jugar las dos últimas finales de Liga Nacional y además con un plantel que se va a armar competitivo para seguir estando bien arriba. Sí, eso fue también una decisión importante a la hora de volverme y bueno, tomar la decisión de ir a Regata. Creo que uno, un club como Regata se llama, es a uno le pone muy contento y es bueno también. Y con la cercanía del día a día, para tener una chance también en la selección argentina, ¿no? Sí, obviamente, eso también está incluido en eso. ¿En cuánto, Pablo, influye en la decisión del jugador el entrenador? Tener a Nico Casalánguida, a quien conoces de la selección argentina, ¿hace que vos te decidas, por ejemplo, si tenés que equilibrar ofertas, llevarla hacia algún lugar, teniendo en cuenta esto que pregunta Fabián también, el vínculo con la selección y el vínculo con un entrenador que está estrictamente ligado con la selección argentina? Sí, más que nada, te digo, porque yo a Nico lo conozco y sé lo que es como entrenador, y obviamente, viste, que jugador se habla, y la verdad que todo el mundo habla que es un entrenador increíble, joven, que te apoya mucho en la decisión, y eso creo que influye más. Lo de la selección es algo que, bueno, hay años que está y años que no, así que eso no lo tomo como porque él va a ser el entrenador o no, no creo, de otro punto de vista. Pero en la cabeza del jugador, al menos en tu caso, en el momento de tomar la decisión, el entrenador es muy influyente en tus decisiones, saber quién te va a dirigir durante toda la temporada. Y sí, la verdad que sí, siempre es más importante que te llame por ahí un entrenador que sabe que te quiere y no por ahí un dirigente que capaz que todavía no tenga un técnico o lo que fuera, y bueno, sabés después cuando llegas al equipo en qué punto estás parado. ¿Creciste en algo? ¿Creciste en algo basquetbolísticamente hablando? ¿Notás que mejoraste en algo en Brasil o fue un año de tranquilidad, que no tuviste grandes cambios en tu juego? Y mirá, para que te dé una idea, en Brasil jugué tanto de 3, de 4 y por el momento jugaba de 5, así que tuve cambio de todas las posiciones. ¿Y Torre qué hacía? ¿Dormía la siesta cuando vos jugabas de 5? ¿Eh? Por ahí lo que pasa es que por ahí cuando Juan no estaba en la cancha me tocaba jugar de 5. Así que tuve bastante pereza, hasta de 5 jugué, así que te imaginás. ¿Se vive de otra manera? ¿Cómo es tu experiencia? Si nos tenés que hacer una descripción del día a día en Brasil en comparación con lo que es el día a día acá y de la competencia en sí. Mirá, la verdad que el día a día, ya te digo, es totalmente distinto. Ya para arrancar, te digo, el tema de la alimentación, que acá estamos acostumbrados a otra cosa, es, viste, más libre, más claro en el sentido de la hora de poner el día de juego. Ellos podían te comen algo frito, podían en el partido, acá pasó más de comer pasta, y ellos no tienen problema en ese sentido, comen cualquier cosa en cualquier momento. Y deportivamente es totalmente distinta la liga allá con la de acá. Hay equipos que están muy, como el caso de Flamengo, Nicolás Provítola, que estaban muy arriba, y otros casos de otros equipos que fueron los que descendieron, que no tenían jugadores que para jugar poner contra un equipo como Flamengo. Claro, muy dispar lo encontraste. Sí, muy, muy, muy, muy distinto. Tenías 3 o 4 equipos que estaban muy bien arriba y después otro grupo que estábamos nosotros, que hasta el último partido no sabía si quedábamos séptimo, octavo o quedamos décimo, tercero, como quedamos nosotros después por un partido. Claro. Esta cuestión de que vas a Corrientes, hace una cercanía con tu Chaco Natal, que seguramente vas a aprovechar mucho y que también inclinó un poco la balanza, ¿no? Sí, el día que, bueno, que arreglo bien regata, la que más contenta estaba era mi mamá. Así que ella me dijo, no, yo voy a estar todos los días allá. No, le digo, no, tanto no. Va a poder un par de veces, pero no tanto. Así que no, contento obviamente, porque desde los 16 o menos que no estoy cerca de mi casa. Y bueno, ahora la primera vez que vuelvo para allá, obviamente que contento. Bueno, Pablo, te notamos contento. Estás en eje, se te nota con ganas. Ojalá que Regatas pueda terminar de armar un buen equipo como lo será, y competitivo, porque además tienen Liga de las Américas, tienen el desafío nuevamente de la Liga Nacional. ¿Decías, Gallego? No. Bueno, escuchando vos. Pablito, te mandamos un abrazo. Ojalá que puedan tener una linda temporada. Bueno, muchísimas gracias y bueno, saludos a todos por ahí, ya nos vamos a estar viendo. Dale, en alguna concentración de la selección, antes de que comience la participación de Pablito Espinosa en Regatas, nos estaremos cruzando. Un abrazo grande, Pablo. Dale, un abrazo, hasta luego. Bueno, el Negro Espinosa, para arrancar con los testimonios en el día de hoy.